Después, bueno, hice esta otra obra que se llama Afán de Gabriel Orozco, que esta obra, digamos, lo que pasó fue de que, bueno, Gabriel Orozco, como saben, es como uno de los artistas top, o bueno, mundial, pues, que tuvo una exposición en Bellas Artes en el 2007. Y bueno, pues lo que pasa es de que él tiene un documental que le hacen sobre su obra, y tiene una frase que, si no más no me acuerdo, era así como el arte no es para las masas o algo así. Y bueno, pues yo lo que hice fue como fue ir a la exposición y con un celular en mi cuello grabar toda la exposición, ¿no? Después hice un video pirata y pues lo fui a regalar a las gentes que venden piratería, incluso pues afuera de la exposición, ¿no? Y bueno, pues esto hacía como referencia de que, pues obviamente que sí, el arte es popular o es para las masas siempre y cuando sea puesto en los lugares adecuados, ¿no? Y sea, digamos que si tú lo direccionas hacia las personas que te interesan, pues hasta el público que te interesa, si te interesa llegar a las masas o te interesa llegar a un público élite, ¿no? Al público que va hacia las galerías, ¿no? Entonces, pues este video, yo lo estuve regalando y después también, bueno, lo subí a la red, ¿no? Pues para que se viera pues la documentación del trabajo, ¿no? Parte también de mucho del trabajo que hago es intervención urbana, ¿no? Mucho tiempo estuve pegando estos ojos, que son de esos ojos que venden como para muñecos, ¿no? Sobre el mobiliario urbano. Ahí tengo algo más. También muchas veces lo que hago es documentar arte, de ese arte que está como, pues que ya está de hecho en las calles, ¿no? Que tú ves una cosa posicionada de alguna forma y que, pues que de esa misma forma de que ya está, pues de hecho ya es arte, ¿no? Simplemente hay que documentarlo y decir que es arte, ¿no? Porque de hecho ya está puesto, ¿no? Es un poco como arte de facto, ¿no? Y ahí pues puse, una mirilla que está ahí en el DF, en la, no me acuerdo si es Secretaría de, no me acuerdo si es Gobernación, pero bueno, pues tienen como esa mirilla así en una pared de concreto, ¿no? Es un poco de intervenciones. Y bueno, pues también quería hablar un poco sobre lo que es arte urbano, ¿no? Porque muchas veces pues existe como la categoría de lo que es arte urbano, y bueno, existe pues una definición que dice, por lo menos es Wikipedia, ¿no? Que el arte urbano pues es un arte pues que está en la calle y que está, digamos, situado estratégicamente para que la gente lo pueda ver y que sea digamos que sea sorprendente y que normalmente tiene alguna relación con la crítica social, ¿no? Y digamos, pues muchas veces se habla del graffiti como un mal de las ciudades, ¿no? Y pues tampoco se reflexiona acerca del fenómeno del graffiti, ¿no? Del por qué el graffiti realmente está ahí, ¿no? Porque obviamente sí se podría relacionar con moda, ¿no? De bueno, pues es que es una moda, a los chavos les gusta poner su nombre en las calles y es un lenguaje, digamos, que sin ningún contenido, ¿no? Y bueno, pues de hecho, pues el graffiti, como históricamente, pues tiene sus raíces en Nueva York, bueno, pues obviamente otros dicen que en Inglaterra, y bueno, pues obviamente, pues yo creo que el graffiti pues nace en las cavernas, ¿no? Porque en las cavernas fueron las primeras veces que se pintó, ¿no? Y también incluso, pues yo creo que es mucho más, es de esa edad y que va evolucionando conforme va los años, ¿no? Porque digamos que el graffiti pues siempre fue una forma de expresión pues política, ¿no? O sea, no es no es una forma de expresión nueva y más bien pues sí es algo que siempre se ha hecho, ¿no? Y a ver, déjeme porque ya me están comiendo el tiempo. Digamos que actualmente les voy a presentar algo más de del trabajo nuevo que estoy haciendo, que es más relacionado sí con la pintura mural y esta cuestión del graffiti. El hecho de decir que la pintura mural es un activador político, bueno, pues digamos que en México sí hay como claros ejemplos de cómo el arte pues es parte de los movimientos sociales, ¿no? Y digamos que un ejemplo claro que se presentó fue en Oaxaca, ¿no? Esta es una pintura que hicimos hace unos meses en Oaxaca respecto a la imposición y todas estas ondas. Y bueno, pues digamos que en Oaxaca sí es como un ejemplo de cómo el graffiti sirve como comunicación, ¿no? Que es, digamos que durante el año de 2006, que es durante el movimiento social de la APO, pues el graffiti fue parte fundamental de la comunicación que se hacía en el Estado, ¿no? Junto con la radio y los medios de comunicación alternativa del Internet, pues el graffiti es parte importante de la comunicación dentro del movimiento, ¿no? Digamos que actualmente pues existe como un debate respecto a esto, porque en el movimiento, digamos, que se popularizó ahora, de movimiento Yo Soy 132, en el DF, hubo en alguna ocasión donde salimos a pintar después de una marcha, perdón, después de una noticia importante, salimos a pintar y al otro día, a los dos días, sale el movimiento 132 a decir que las pintas estaban mal, ¿no? E incluso salieron a borrarlas, ¿no? Entonces, pues mucha gente, bueno, mucha gente con la que yo converjo, pues nos sacamos de onda, ¿no? Dijimos, ¿cómo puede ser que un movimiento social se quede sin la comunicación, ¿no? Existe esta frase de lo que no, si los medios siguen callando, las calles tienen que hablar o algo así, ¿no? Y y bueno, pues digamos que esta cuestión de las pintas actualmente, pues sí existe como un debate respecto hacia si son buenas o son malas, y hacia si son capaces de comunicar o no. Y bueno, pues yo creo que en este sentido lo que se tiene que hacer es, pues, que está esta otra frase que dice, pues no odies los medios, créalos, ¿no? Entonces creo que definitivamente si los medios siguen callando, pues las calles tienen que hablar, ¿no? Y por ejemplo, bueno, para esto último, hace 5 meses estuve en Bogotá y acababa de haber ahí un movimiento estudiantil, y bueno, pues las calles estaban atascadas de pintas, de carteles, de consignas, y bueno, pues llegas a Bogotá y sabes que pasó algo, ¿no? Y llegas al DF y no se ve nada. Sería todo.